la libertad y del otro el bienestar de la tierra, la felicidad, la organización racional de la vida, la libertad con sufrimiento o la felicidad sin libertad. La inmensa mayoría de la gente elige el segundo camino, el primero es de unos pocos elegidos. El gran inquisidor, pues, se alza contra Dios en nombre del hombre, del más mísero, del más pequeño de los hombres, en los que tampoco cree como no cree en Dios. Y esto es particularmente profundo, esta idea de Dostoyevsky. Por lo general, los que se dedican a arreglar el mundo no creen que el hombre está predestinado a una vida superior y divina. El espíritu euclidiano, el espíritu cuadrado, racionalista, rebelde y limitado, trata de organizar el mundo a su modo y mejor que lo ha hecho Dios. Porque Dios ha creado el orden universal lleno de sufrimiento y le ha impuesto al hombre la carga de la libertad y la responsabilidad. En cambio, este espíritu racionalista quiere construir un mundo en que no haya sufrimiento ni responsabilidad, pero tampoco libertad. Y por eso, este espíritu racionalista desemboca fatalmente en el sistema del gran inquisidor, o sea, en el hormiguero humano y la destrucción de la libertad del espíritu. Si el mundo carece de un sentido superior, si Dios y la inmortalidad no existen, entonces no queda otra cosa que arreglar el mundo según el gran inquisidor. La rebelión contra Dios lleva indefectiblemente a la destrucción de la libertad. Y la revolución basada en el ateísmo ha de conducir por fuerza a un despotismo ilimitado. El gran inquisidor es la falta de fe en la libertad espiritual, en Dios y el hombre, en el Dios hombre y en la encarnación de Dios. En una carta que escribió Dostoyevsky a un amigo, Alexeyev, resume la historia del mundo y sobre todo del mundo moderno de esta manera. En su parte esencial dice: en la tentación del diablo están resumidas tres ideas colosales del mundo. 18 siglos han pasado y todavía no existen problemas más difíciles, más enredados. Las piedras y los panes corresponden a nuestro actual problema social, a nuestro ambiente. No se trata de una profecía, esto ha existido siempre. Tú eres el Hijo de Dios, por consiguiente tú lo puedes todo. Ordena que la tierra, de ahora en adelante, produzca sin trabajo. Enseña a los hombres una ciencia y un orden que aseguren el futuro de su vida. ¿No ves tú que los principales vicios y males humanos nacen del hambre, del frío, de la miseria y de la imposible lucha por la existencia? Y aquí el primer problema que el espíritu del mal había planteado a Cristo. Reconocer que no es fácil salir airoso. El socialismo moderno en Europa, y lo mismo en Rusia, elimina de todas partes a Cristo, se preocupa sobre todo del pan, apela a la ciencia y afirma que todos los males de la humanidad tienen una sola causa, la miseria, la lucha por la existencia. Dostoyevsky se refiere, pues, particularmente a la primera de estas tres grandes tentaciones del desierto, la del pan, la del alimento terrestre, que el socialismo, justamente, que va a ser el gran enemigo, en realidad, para él, que va a ser el gran inquisidor, más que la Iglesia Católica, el socialismo, justamente, es el que va a querer resolver, en realidad, atraído como una engañista descomunal por el padre de la mentira. Las tres tentaciones son hábiles, pero podríamos decir que esta primera es la más apta para el mundo actual. No solo de pan vive el hombre, le dice Cristo. No solo de pan vive el hombre. El diablo le podía insistir, bueno, Pedro no vivirá de pan, pero también necesita el pan. Pero no, Cristo no dialoga con el diablo, se acabó, punto, se terminó. Y por, así como no dialogó con el gran inquisidor. Cristo guarda silencio frente a Satanás, cuando le dice, convierte estas piedras en pan y todos se inclinarán delante de ti, calla también como cayó delante del gran inquisidor. Importante es pues ver cómo el demonio está interesado en corregirle la plana a Cristo, digamos así. El gran inquisidor, pues, cuida de la multitud, tan numerosa como la arena del mar, que no es capaz de resistir la prueba de la libertad. Según él, el hombre no busca tanto a Dios como al milagro. Y por eso el inquisidor acusa a Cristo de aristocratismo. Tú te quedas con un grupo, te quedarás con 100.000 elegidos, pero guarda los millones. Cristo es aristocrático y eso molesta al plebecismo del gran inquisidor, al democratismo del gran inquisidor. ¿Acaso has venido solo para los elegidos? El gran inquisidor dice a Cristo lo que de ordinario dicen los socialistas a los cristianos. El socialismo ateo ha reprochado siempre al cristianismo no haber hecho felices a los hombres en la tierra, no haberles dado la tranquilidad ni haberlos alimentado, y ha predicado el socialismo la religión del pan terrenal que atrae a miles y millones de personas en contra del pan celestial que atrae a muy pocas personas. Pero si el cristianismo no ha hecho felices a los hombres ni los alimentó, es porque se niega a violentar la libertad del espíritu del hombre. Se niega a convertir a la humanidad en un hormiguero, que cada uno va a tener su pedazo de pan, pero es un hormiguero sin libertad, y se dirige hacia esa libertad, esperando de ella el cumplimiento de la palabra de Cristo. No es culpa del cristianismo si la humanidad no ha querido que esa palabra se cumpla y si la ha traicionado. Es culpa del hombre y no del Dios hombre. Para el socialismo ateo y materialista no existe el trágico problema de la libertad. Quiere vencer a la libertad en nombre de la felicidad, la saciedad y la tranquilidad. Los hombres serán libres cuando renuncien a su libertad. Por eso entonces, hemos oído al inquisidor que le dice a Cristo, ¿por qué desairaste el último don, el de la tercera tentación? Si hubieras seguido ese tercer consejo del poderoso espíritu, habrías realizado cuanto el hombre busca en la tierra, saber a quién adorar, a quién confiar su conciencia y el modo de unirse todo finalmente en un común y concordio hormiguero, porque el ansia de la unión universal es el tercero y último tormento del hombre. De modo pues que en estas tres tentaciones, genialmente ve Dostoyevsky, en estas tres tentaciones del desierto, rechazadas por Cristo, dice, está prevista la futura historia de la humanidad. Son tres maneras de reconciliar las contradicciones históricas de la naturaleza humana en esta tierra. Las tentaciones fueron rechazadas por Cristo en nombre de la libertad espiritual del hombre, porque no quiso convencerlo por medio del pan, por medio del milagro y por medio de la autoridad de un reino temporal. Del pan, la primera tentación, el milagro, la segunda, hacer un milagro despampanante, y el tercero es la autoridad, te daré todo este mundo si postrándote me adorares. Esos tres medios son los que va a usar el gran inquisidor para dominar, y el socialismo, para dominar a la humanidad. Darle pan, hacer el milagro, digamos así, el milagro constante, y luego dominar, que le confíen toda su voluntad. Que el gran inquisidor acepta las tres tentaciones en nombre de la felicidad de los hombres, y al aceptarla renuncia a la libertad. Acepta la tentación de transformar las piedras en pan, tú has rechazado la única bandera absoluta que se te ofrecía y que hubiera hecho que todos se postraran ante ti, y la has rechazado en nombre de la libertad y del pan celestial. Creo que en esta frase está bien resumido la idea. La aceptación de estas tres tentaciones significa para el hombre la serenidad definitiva sobre la tierra. Tú hubieras podido enseñar a los hombres todo lo que estos deben saber sobre esta tierra, esto es, ante quién deben inclinarse, a quién deben entregar su conciencia y de qué manera pueden unirse para formar un hormiguero común y único, porque el deseo de unión universal es el tercer sufrimiento del hombre. El sistema del gran inquisidor resuelve pues todos los problemas de la organización del hombre en la tierra. El secreto, digamos ya para terminar esta primera conferencia, del gran inquisidor reside en que no está con Cristo sino con él, como dice, con el otro, como dice así sin nombrarlo. Imagina quién es el otro, es Satán. No estamos contigo sino con el otro, y aquí nuestro secreto, le dice a Cristo. El espíritu del gran inquisidor, ese espíritu que transforma a Cristo en el anticristo, se ha manifestado muchas veces en la historia. Una de las manifestaciones es para Dostoyevsky la teocracia católica, como él entendió. Es decir, una especie de catolicismo que quisiera instaurar una especie de paraíso en la tierra, digamos así. Una falsificación, a su juicio, del cristianismo. O también puede ser, dice el mismo Berriáyev, implantado por el mismo espíritu de la ortodoxia bizantina. Tanto que Falconelli dice, que hace poco dice, en uno de sus libros dice que el tema del gran inquisidor podría ser puesto en boca del patriarca de Moscú, ahora de alguna manera que se ha puesto al servicio del poder soviético. O sea, no es que es una cosa exclusiva del catolicismo, puede haber, es una tentación, digamos, de todos los siglos. Dostoyevsky juzga que el catolicismo occidental cayó en esa tentación. Bien, pero esto, como dice Berliaev, se da en muchos niveles. Y propiamente, dice él, mucho más que sobre el catolicismo, según todo el pensamiento de Dostoyevsky, apunta al socialismo, que sería esta tergiversación, esta falsificación diabólica, esta religión invertida, como dijimos el año pasado al hablar sobre el mundo soviético. Decía el inquisidor que una décima parte recibe la libertad individual, o sea, el grupito de los electos, de los que dominan, frente a las nueve décimas partes, que deben ser despojadas de su personalidad, reducidas al estado de rebaño, y por medio de la absoluta obediencia llegar a la inocencia permitiva y a una suerte de paraíso original, en el que sin embargo se verán forzadas a trabajar y cada tanto tendrán fiestas infantiles, todo eso. La igualdad solo es posible bajo el despotismo. Y una sociedad con tendencias igualitarias para Dostoyevsky marcha firmemente hacia el despotismo, Por lo tanto, las tendencias igualitarias del socialismo desembocan en la más flagrante desigualdad, en la tiranía de una minoría sobre la inmensa mayoría. Esto es lo que Dostoyevsky ha demostrado de manera admirable. En la leyenda del gran inquisidor, concluye Berdiaev, se refiere más al socialismo que al catolicismo, al que conocía poco y en forma superficial. El reino futuro del gran inquisidor concuerda bien con el socialismo ateo materialista. El socialismo acepta las tres tentaciones que rechazó Cristo en el desierto. Reniega de la libertad de espíritu en nombre de la felicidad de las masas. Lo que más le seduce es la utopía de cambiar las piedras en pan, y esto es solo posible a un costo aterrador, el de la libertad del hombre. El socialismo cree en el reino de este mundo y se inclina delante de él, pero lo puede establecer únicamente a costa de la libertad espiritual. El sistema socialista es una religión que se opone a la cristiana. Solo queda como sentimiento elevado la compasión por la masa humana y el deseo de hacerla irreflexivamente feliz durante el corto instante de esta vida. Aquí, como se ve, el socialismo aparece como una nueva religión y no como un sistema sociopolítico, económico, en el que podría hallar su justificación. El gran inquisidor está lleno de compasión por los hombres, es demócrata y es socialista. Se haya seducido por el mal que ha tomado el aspecto del bien, porque el principio del anticristo ya no es el viejo principio del mal visible a simple vista, sino que se camufla de bien. Es el demonio que aparece bajo ángel de luz, invitando al bien. Y existe, en esto termina Berdiaev, una sorprendente coincidencia con la descripción que del espíritu anticristiano hace Dostoyevsky en su leyenda y sus otras obras, y lo de la obra de Solofiev, que comentaremos ahora en la segunda conferencia, sobre el anticristo. También en Solofiev vamos a ver cómo el anticristo es un humanitarista, que acepta las tres tentaciones del gran inquisidor y quiere hacer felices a los hombres, instaurando un paraíso terrenal semejante al del gran inquisidor. Y la misma imagen del anticristo aparece en la magnífica novela de Benson, El Señor del Mundo. La novela de Benson debería haber sido, para Dostoyevsky, dice Berdiaev, la prueba suficiente de que no todos los católicos están contaminados por el espíritu del gran inquisidor. Allí encontramos los mismos presentimientos y las mismas profecías que en Dostoyevsky y en Solofiev. Dostoyevsky basa el desarrollo de su dialéctica sobre la antítesis a la que aludimos el otro día entre el Dios hombre y el superhombre, entre Cristo y el anticristo, entre el Dios que baja, el Dios hombre que baja a nosotros para salvarnos, y el hombre Dios, el Kyrios, que se suicida a sí mismo para vencer a la muerte, entre el Cristo que muere por obediencia al Padre y el Kyrios que se suicida para demostrar que es el dueño de la vida e inaugurar una inmortalidad, digamos, pero desde abajo, desde la tierra. A Cristo lo crucifica este mundo, mientras que Kyrios se suicida para hacer un nuevo mundo, para vencer a Dios, para despojar a Dios. El camino de Cristo va del Gólgota a la resurrección. El de Kyrios acaba en la muerte, en última instancia, y desconoce la resurrección. Hay solamente un hombre que ha podido transformarse en Dios inmortal, y es el Dios hombre, es Cristo. En Kyrios nos muestra Dostoyevsky el límite de esta idea de la deificación del hombre y su fracaso interior. A eso de este Kyrios, este ser tan extraño, un ser puro y ascético, parecido al gran inquisidor, y la experiencia se desarrolla en una atmósfera de absoluta pureza, se suicida fríamente, como el gran inquisidor fríamente le habla al Cristo. Pero ese camino es el camino del superhombre que termina en el fracaso. Guardini, pues, y Berdiaev son los dos comentadores que hemos usado. Entre nosotros, Lisandro ha escrito un breve folleto sobre Dostoyevsky y agrega una breve acotación que no quiero dejar sin exponer. Él dice que, aunque coincide con Berdiaev y Guardini en el punto de partida, que no hay que limitar esta leyenda al contexto meramente anticatólico, dice que hay que considerar esta obra en relación con Crimen y Castigo y con demonios. En Crimen y Castigo se hablaba de la muerte de un hombre, ¿recuerdan? La muerte de un hombre, Raskolnikov mata a un hombre para ser superhombre. Tampoco se trata de la muerte de la sociedad política, como eran demonios. Un grupo de selectos socialistas va a liquidar la sociedad. Ahora se trata de una eclesioctonía, dice, es decir, un asesinato de la iglesia. Un tercer asesinato, no de una vieja usurera, Crimen y Castigo, no de la sociedad tradicional como en demonios, sino de la iglesia, el asesinato de la iglesia, porque el maligno es asesino siempre, sea de la vieja usurera, sea de la sociedad, sea de la iglesia. Pero para posibilitar este asesinato de la iglesia, es preciso enfrentarle una contraiglesia, dice Disandro, con todos los caracteres de una jerarquía absoluta y con todos sus rasgos místicos. Y este sería el sentido del poema. El ateísmo activo y operante debe atacar no solo la idea de Dios, como quiere Iván, no solo debe derrumbar las antiguas instituciones, sino impedir la edificación del teandrismo, del Dios humanado, la divina humanidad de la Iglesia, en cuyo seno se anida la contextura completa del cosmos y de la historia. Este ateísmo representa, pues, la culminación del cainismo, del asesinato, que en este caso se funda en la aceptación de las tres tentaciones del desierto, es decir, una sociedad que reduzca todo a la posesión del pan de la tierra, y olvide el pan del cielo. Una sociedad que tecnifique la opresión sobre los hombres, haciendo este milagro de hacerles creer que allí reside su salvación. Una sociedad que pretenda hacer del despotismo ilustrado un reino de Dios intramundano, aceptando la sugestión de Satanás. Milagro, misterio y autoridad, pero al servicio de un imperio caínico absoluto, donde haya perimido la idea de Dios y por tanto la idea del hombre, donde haya ocurrido la suprema antropoctonía, es decir, el asesinato del hombre, la muerte del hijo del hombre, y donde se organice la persecución y destrucción de la Iglesia. Dostoyevski, para contestar él mismo a este gran poema del gran inquisidor, ha recurrido, con esto termino, a una figura diametralmente opuesta al monje Zósima, en su mismo libro, Los hermanos Karamazovi, en el capítulo 7, el libro 7, que se titula Un monje santo. A semejanza de la leyenda del gran inquisidor, esta parte también está fuera del argumento central, pues contiene principalmente los recuerdos y enseñanzas de este Starets, el padre Zósima. Presenciamos la última conversación de Alyosha con el padre Zósima. El anciano monje, ya muy gravemente enfermo, le dice a Alyosha que afrontará una prueba dolorosa, pero a través de su sufrimiento alcanzará la felicidad. Le está contestando al revés que al gran inquisidor. Llegará a bendecir la vida y ayudará a otros a bendecirla. Es el tema fundamental, la purificación a través del sufrimiento. Esa misma noche el padre Zósima pronuncia su último sermón ante los monjes. Alyosha lo copia y lo completa con declaraciones anteriores. Es significativo que el padre Zósima pronuncia su sermón la misma noche que Alyosha escuchó la confesión de Iván, del gran inquisidor. De ese modo se destaca claramente la antítesis entre estas dos formulaciones. La intención de Dostoyevski fue que el sermón del padre Zósima refutase el ataque de Iván a Dios en el libro 5. Y por eso, el principal mensaje del padre Zósima, la principal respuesta del padre Zósima a Iván, es la exaltación del libro de Job. Justamente Job es el justo que sufre, libremente, justo sufre. No tiene la felicidad de la tierra, tiene la ley, está todo por obediencia a Dios, pero logra su felicidad en el sufrimiento, digamos, a través del dolor libremente aceptado. La lacónica justificación del sufrimiento en Job, en cuanto cree en una divina providencia y en la función redentora y espiritualizadora del sufrimiento en el hombre. El sufrimiento eleva al hombre al plano de Dios, el sufrimiento libremente aceptado, y por tanto es un complemento que eleva, que dignifica al hombre. El hombre recorre el camino del sufrimiento, como hizo Cristo, y así se realiza en cuanto hombre Dios. A juicio de Dostoyevski, el sufrimiento es el factor que ennoblece y no el que malgasta lo que hay de valioso en el hombre, y por esta visión rechaza todas las formas del ideal progresista de su siglo, principalmente el ideal socialista.